lo entiendo. A veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel, si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre. Respira del todo esta brisa, ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura, para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura. Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación. Tú no eres racista, tío, eres imbécil. Por culpa de unos padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. La frontera está en la piel de cada uno. Los controles policiales discriminatorios basados en perfiles raciales o étnicos son una triste realidad que tenemos que sufrir de manera cotidiana. Estos controles ilegales e inmorales que la policía realiza contra la población migrante han sido denunciados tanto por organismos internacionales, por ejemplo la ONU o Amnistía Internacional, como por diversos colectivos dentro del Estado que llevan años luchando contra estas injusticias. Incluso el Sindicato Unificado de Policía acaba de denunciar su existencia y la vergüenza que suponen tanto las redadas como las condiciones que sufren las personas, que tras ser detenidas por no tener papeles, son encarceladas en los centros de internamiento para extranjeros. Hoy recibimos con nosotros a Marcela, del Grupo de Emigración y Convivencia de la Asamblea de Lavapiés. Buenas tardes, Marcela, gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme al programa de hoy. Explícanos, Marcela, ¿cómo está el tema actualmente de las redadas racistas? Pues en realidad esto es algo que sucede hace ya un par de años. Inclusive hay muchos colectivos en Madrid y en varias ciudades en España que vienen trabajando con esto. Pero ahora con el 15M, a raíz de la asamblea, empezamos a hacer más visible la problemática debido a las denuncias que estamos haciendo, a las alarmas que estamos generando, sobre todo aquí en Lavapiés, en el barrio, que eso ha hecho que los vecinos sean más conscientes de la situación de los migrantes aquí. Claro, porque Lavapiés es un barrio donde está prácticamente la pequeña ONU, digamos. Claro, claro, es un barrio donde la mayoría de la población es migrante y sobre todo hay muchísima diversidad dentro de la población migrante. Con lo cual hay más riesgo, con lo cual hay más observación por la policía. Exacto. Bueno, ¿y cómo hacéis? ¿Cómo estáis organizados? ¿Qué hacéis? Pues ahora, bueno, somos varias personas de la asamblea que nos juntamos después cuando la acampada Sol se fue a los barrios, y en Lavapiés nos organizamos en la asamblea del barrio y de ahí generamos el grupo de migración. Empezamos trabajando sobre todo los principales problemas que teníamos en el barrio, que eran las redadas, y por supuesto también trabajamos el tema de CIES. Y lo que estamos haciendo es primero visibilizar el hecho de que la policía, el hostigamiento de la policía a los vecinos, y denunciarlo y tratar de detener las redadas en el barrio. El Ministerio del Interior y la Policía niegan una y otra vez que se produzcan estos controles, pues saben que no tienen ningún derecho a realizarlos. Dentro de su estrategia de ocultamiento y represión, una táctica cada vez más utilizada consiste en identificar, y muchas veces proponer para sanción, a las personas que se detienen a observar y o documentar estos controles. Se trata de intimidarnos, castigarnos por ver lo que no quieren que veamos, por estar donde no quieren que estemos, por no bajar la cabeza y convertirnos en cómplices de sus acciones como quieren que seamos. Pero algunas personas como Marcela están decididas a que ningún ser humano sea ilegal y por ello tenéis que afrontar estas multas, ¿no? Cuéntanos, háblanos de las multas. Pues a ver, te cuento primero un caso, mi caso personal. En Lavapiés el 5 de julio hubo una redada en el metro. Estaban haciendo una redada, tenían a dos chicos en el metro. La vi. Y justo en ese momento estaban en asamblea de comunicación e información de la asamblea de migración en la plaza de Lavapiés. Fuimos al metro a denunciar la redada gritando ningún ser humano es ilegal. En ese momento se juntaron en 5 minutos unas 80 personas en el metro abajo. Salimos gritando porque la policía se llevaba a una de estas personas. Cuando gritamos afuera del metro, alrededor de, no sé, 10 minutos, se juntaron, no sé, 500 personas en la plaza gritando ningún ser humano es ilegal, y en media hora había más de 1,000 personas logramos, llegaron dispositivos de la policía, 3 lecheras, coches policía, inclusive hubo un camión de caballería también ahí, una cosa increíble. ¿Con los caballos y todo? Sí. No me lo puedo creer. Entonces, a lo canadiense. Y en ese momento había tanta gente en el barrio denunciando esta situación que, bueno, sacamos a la policía, pero lastimosamente se llevaron a uno de los chicos que tenían retenido. A mí en ese momento, abajo, cuando estábamos en el metro, me identificaron. La policía me identificó, pero creo que ni yo ni nadie de los que estábamos ahí sabíamos que iba a llegar a esta magnitud la situación. Pero en septiembre me llegó una carta de la delegación de gobierno donde me acusaban de poner, primero impedir las labores de la policía. Obstrucción a la, labor policial. Obstrucción a la autoridad, poner en riesgo la seguridad ciudadana, agrupar a 200 personas para agredir a la policía. O sea, una cantidad de denuncias falsas. Falsas. Bueno, no hay más que verte, Marcela, tienes una pinta peligrosa. Ya. Que claro, yo en lugar del policía hubiera dicho, esta chica seguro que es ella, está bien a formar aquí, tremendo lío. No, o sea, según eso yo soy la bomba, o sea, tengo la capacidad de convocar un montón de gente y además de eso, de ser violenta, según eso. Y claro, me llegó con la carta una multa de 2.000 euros. ¿2.000 euros? Donde me cargan todo eso y te digo, o sea, mira, me ves y soy tan tranquila, o sea, iba pasando por el metro nomás y pasó esto. Y soy yo una más, o sea, evidentemente tengo una multa, creo que es la multa más alta que hay en Madrid por esto y la más alta en el 15M por una sanción administrativa. Pero bueno, menos mal tengo el respaldo de toda la asamblea de Lavapiés, que ha sido increíble respaldándome tanto en la parte legal como la parte económica de afrontar la multa. Pero yo fui solo una, o sea, a raíz de esa redada y de lo que pasó ese día en el barrio, hubo como que se despertó Lavapiés. Y todos nos miramos a la cara y fue como, mira, no podemos permitir que esto siga pasando. Entonces, a raíz de eso fue que se generaron las alarmas, de que la gente se concientizó más, que denunció más las redadas. Pero claro, eso ha conllevado a que la policía también genere su propia estrategia. ¿Y su propia estrategia cuál es? O sea, hostigar a los vecinos, a los mismos vecinos que son testigos de eso. Entonces, yo soy solo una multa, pero muchísima gente que es testigo de redadas, que simplemente se detienen a ver las redadas, la policía directamente te va documentación y al mes te llega la carta con una sanción administrativa, con una multa de 100, 300 euros. O así. Hombre, sabemos que a las brigadas vecinales que, claro, sí. Pero ellos no van completamente discretos, ellos se ponen unos chalecos reflectantes, chalecos, sí. Y anuncian a bombo y platillo que son las brigadas vecinales que, exacto, vienen a observar, y sabemos que a ellos los multan, sí, porque ya nos lo estuvieron multan, contando. Sí. Pero que tú estés por allí y de pronto chilles porque estás chillando contra algo que tal, que no estás perteneciendo a nada, ni vas... Es que ya nos está pasando, es que ni siquiera sin gritar, o sea, simplemente cuando nos paramos, nos detenemos a ver la redada, la policía, así como le está pidiendo documentación al inmigrante sin papeles, pues a nosotros también se nos acercan y nos dicen documentación. Claro, por cómplice. Exacto. Claro, por cómplice de inmigrante. Exacto. Qué bueno. Está con nosotros aquí Raquel, que es de tu barrio, y me imagino que ella vive esto también muy, muy habitualmente ahí, ¿no? Pues sí, efectivamente, y lo que vemos junto con Marcela es que cada día hay más redadas. Realmente yo creo que es que hay que hacer una estrategia para parar esto, porque realmente creo que cada día yo veo cada día más redadas, tal que no hay un solo día que yo no vea que, pues eso, que están parando a la gente. Marcela, tú, desde el grupo de inmigración, ¿tenéis alguna estrategia? ¿Está convocada alguna manifestación para ir visibilizando más a nivel general? Pues hemos, por ahora estamos desarrollando, pues lo que digo, estamos denunciando las redadas que suceden en el barrio y tal, pero al mismo tiempo también estamos generando estrategias para cuidarnos y para cuidar a los vecinos. Entonces, por ejemplo, generamos un protocolo para que la gente supiera cómo actuar cuando ve una redada. Generamos también un documento donde qué hacer cuando la policía te identifica, cuando te piden la documentación, qué tienes que hacer. sabes que tienes que ir a denunciar en Plaza Castilla lo que está haciendo la policía, que son actos ilegítimos, inmorales, ilegales y que rompen la convivencia del barrio. Entonces, también estamos trabajando, efectivamente estamos convocando para mediados de febrero a hacer una concentración, exposición en la Plaza de Lavapiés, donde vamos a mostrar fotos de todas las cosas, de las redadas, de los CIEs, y donde vamos a entregar todos esos documentos e informar a la gente. También estamos trabajando interbarrios, vamos a empezar ahora a trabajar con Aluche, Carabanchel, Leganés, Vallecas, bueno, otros barrios, ya generar una estrategia más concreta para exigir el cierre definitivo de los CIEs, para la derogación de la ley de extranjería y para acabar definitivamente con las redadas racistas. Pero creo que esto no solo lo estamos trabajando nosotros Interbarrios Migración, sino creo que también es un propósito que están trabajando muchas asambleas, porque ya no más. Hombre, porque en la mayoría de los barrios tenemos gente migrante y conviven con nosotros y están con nosotros y no podemos consentir que pasen estas cosas, ¿no? Exacto. Pero vamos a volver a las multas. O sea, dices que la multa te llega, pone delegación del gobierno, supongo Ministerio del Interior, ¿no? Sí. ¿Qué haces con la multa? ¿La recurres? ¿La pagas? Sí, primero también vamos a empezar a trabajar en eso, porque está llegando mucha, la gente le están llegando mucho las multas y solo tienes 15 días para hacer las alegaciones. Los abogados, por ejemplo, legal está a tope, y lo mismo los abogados de muchos colectivos que trabajan este tema, por ejemplo, sobre racismo, ya no pueden más con eso. Entonces vamos a generar también protocolos de qué tienen que hacer. Pues lo primero es hacer las alegaciones, tienes un modelo para hacer las alegaciones, llevarlas, y tienes hasta, por lo menos a mí me han tocado hacer 4 alegaciones, y ya llegué en un punto en el que me toca recurrir. Al hacer el recurso ya tengo que ir al juicio. Bueno, en cualquier caso todavía esa multa no se ha pagado. No, porque está en trámites administrativos que bueno, en un momento determinado, con esta lentitud que tiene, puede venir bien. No te creas, ¿eh? Los abogados están sorprendidos en ese momento, porque nosotros alegamos, yo tengo 15 días para alegar, hacemos las alegaciones a los 15 días y a la semana la delegación de gobierno ya está contestando. Uy, cómo se ponen las pilas para lo que quieren. Ya está contestando. A ver si hacemos lo mismo para las devoluciones de la renta y otras cositas. Ya. Bueno, entonces, no se va a pagar. Y en el caso de que tuvierais que pagarla, creo que vosotros hacéis fiestas en Casablanca para sacar fondos, ¿no? Porque me imagino que, claro, esto va a llegar un momento que una persona de su bolsillo no va a poder afrontar esto. O sea, además es que los demás que estamos en la lucha creo que deberíamos solidarizarnos, ¿no? Claro, estamos trabajando, haciendo las cajas de resistencia. Ahora en Lavapiés estamos haciendo la caja de resistencia, que ahora está empujando el grupo de migración, pues porque somos los que tenemos las multas encima. Pero pues eso, por ahora empezamos con las fiestas en Casablanca. Por ahora tenemos 2. Pero la asamblea de Lavapiés tiene varias propuestas. Piensan poner huchas en los bares, están vendiendo las chapas y diferentes cosas. Y pues bueno, ahora llevamos 2, pero aún todavía no alcanza el dinero para pagar mi multa. O sea, no quiero contar las multas que faltan. O sea, Madre mía. Muchas más cosas. ¿Y en esta fiesta que hacéis, qué soléis hacer? La fiesta que hicimos una fiesta este sábado, que era por los compañeros represaliados, que son pues varios. Hicimos teatro, comida, cineforum, hablando de las redadas, haciendo una denuncia de las redadas, y por la noche hicimos un concierto con Madera de Cayuco y La Charanga, que estuvo muy bien. La verdad nos fue muy, muy bien, muy bien. Por la noche estaba a tope Casablanca. Y bueno, eso quiere decir que el mensaje está llegando, la gente quiere ayudar, y mucha gente ayudando en plan comprando solo el bono. O sea, sí, te tomas la cerveza, pero también te compras el bono y ayuda a los compañeros, sí. Y bueno, espero, y yo tengo la esperanza de que algún día, con los movimientos estos como Yo No Pago, todos seamos conscientes de que si todos a la vez dejamos de pagar, porque hacerlo unos pocos solos no sirve, porque los que luego tienen que aguantar este ritmo de multas, de escritos, de dimes y diretes, y que en algún momento determinado estás cargando con una responsabilidad que nos está afectando a todos, quiero decir, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que un día todos seamos conscientes de que podemos plantarnos y decir: no vamos a pagar un duro de nada. Ni de impuestos, ni de multas que nos estáis poniendo, ni nada que no creamos que a nosotros nos está llegando de vuelta y que nos esté tirando la dignidad por el suelo. Bueno, eso ya es una cosa que estamos hablando, inclusive no solo nosotros, sino está la Asamblea Antirrepresiva, que está hablando también del tema de dejar de pagar las multas. Es complicado porque, por ejemplo, si yo me paro en la raya y digo, no voy a pagar los 2.000 euros, pues simplemente me joden a mí por otro lado, ¿sabes? Pues eso es lo que te quiero decir, que tú asumes la responsabilidad en el nombre de muchos que están luchando lo claro, mismo. Entonces, claro, yo asumiría esa responsabilidad en la medida de que todos también asumamos la responsabilidad de la misma manera. O sea, no digo de ir a ganarnos una multa, sino de aportando también tú por otro lado. Es decir, por ejemplo, ahora había la convocatoria del Yo No Pago y habíamos convocado en la plaza de Lavapiés y habían 20 personas, ¿sabes? Todavía falta muchísimo. Pero la convocatoria del Yo No Pago de hoy, de 1 de febrero, era en Sol, ¿no? Sí, pero habíamos convocado unos cuantos en Lavapiés y primero el Sol estaba lleno de policías, estaba Telemadrid, estaban varios medios de comunicación. Claro, porque es que lo que le encanta a la gente es ver los palos, que les encanta. A ver cuántos palos dan y a quién. Eso era otra cosa que te comentaba ahora fuera de los micrófonos, y era como a muchísima gente no solo le están llegando las sanciones y las multas, sino también como la policía también está golpeando a la gente que detiene. Que llegan los moratones también. Exacto. Y eso no sale en la tele. O sea, por ejemplo, ahora si hubieran palos y eso en Sol, pues vale, seguramente eso saldría en todos los medios de comunicación y además la noticia saldría alterada, ¿no? Pero, por ejemplo, las multas que nos llegan a todos, eso en ningún momento va a salir en las noticias. Eso no lo va a ver nadie. Nadie ve la cantidad de multas que están llegando a toda la gente, no solo por el hecho de ver las redadas, sino porque estuviste en la cabalgata indignada, o porque gritaste, o porque llevaste una pancarta, o porque, ¿sabes?, por diferentes cosas que están llegando multas. Eso no sale en la televisión. Porque somos peligrosos. Ya. Les hemos hecho pensar, les hemos hecho plantearse muchas cosas y tienen miedo, en algún punto tienen miedo, los de abajo se están moviendo. Y la prueba está en que muchos partidos políticos han cogido cosas del 15M. Hoy mismo veía a Carmen Chacón en los desayunos de la primera con una Ana Pastor fantástica que lo somete a un tercer grado y se lo ha dicho, le dice, es que habéis cogido cosas del 15M, ¿no? Cosas que igual ni ponen en práctica, pero les viene muy bien para su campaña política, con lo cual tienen miedo. Estamos viendo en las redes sociales que el movimiento Yo No Pago se va hacia Jacinto Benavente y quería decirte una cosa, decías que habíais convocado en Lavapiés este mismo movimiento, el Yo No Pago. Quizá una de las cosas que yo pienso que sería como más eficaz es no estar pequeños grupos en distintos sitios. No, era para ir a Sol. Ah, era que habíais quedado para ir a Sol. Lo que pasa es que queríamos hacer el Yo No Pago en Lavapiés, o sea, en el metro, por eso quedamos un tiempo, unos minutos antes, para, es una estación. Ir todos juntos, claro, ir todos juntos. Ir a pasarnos el metro de Lavapiés e ir a Sol, no. O sea, somos conscientes, inclusive por eso trabajamos interbarrios, por eso, porque creemos que lo mejor es la fuerza hace la unión, ¿eh? Hombre, y por supuesto los palos se tocan a menos. Las cosas como eso, pues si hay 20 vais a recibir, pero si hay 2.000, seguramente se lo piensan un poquito más. Pues muchísimas gracias por venir a contarnos lo que está pasando. Nosotros lo contamos, hablamos de centros de internamientos el miércoles pasado, lo volvemos a hacer hoy sobre las redadas y vamos a insistir porque para eso estamos aquí, para denunciar lo que está pasando y para decir que nosotros ya no nos engañéis más y que vamos a luchar y a pelear por lo que creemos que es justo. Porque el mundo es muy pequeño. asfixiante. Ya no sé qué ponerme para votar. ¿Qué más da que la boca me pierda? La derecha nos hace vomitar. Y vaya mierda de izquierda. Y seguimos aquí en los micrófonos de Agora Sol, en Abrazando Culturas, y vamos a recibir a Luismi de Socialismo Libertario, que nos va a contar qué es eso. Buenas Hola. Tardes, Luismi. Muy buenas tardes. Muchas gracias por darme aquí espacio en vuestro programa. Y os quería contar un poquillo, pues, que estábamos preparando un acto público sobre las revoluciones que se están dando, sobre todo en Siria, y de diferente forma también en Yemen, pero volviendo también a Plaza Tahrir, o la perspectiva de Palestina, la importancia de que el pueblo palestino también pueda empaparse, ¿no?, de lo que está pasando, pues, en el mundo árabe, y no solo, porque también está traspasando fronteras. Entonces quería un poco invitar, pues, a toda la gente que quiera venir al Instituto López de Vega, calle San Bernardo 70, metro de Noviciado y San Bernardo. Es a las 11 de la mañana. Y este acto público, que se llama Con los niños, las mujeres y los hombres de la Plaza de Tahrir, Siria, Palestina, Yemen, revoluciones por la vida contra los regímenes asesinos, ha sido una propuesta nuestra de Socialismo Libertario, pero también hemos querido construirla, pues, con asociaciones, organizaciones que están luchando, pues, de cara a apoyar a estos pueblos, ¿no?, a que, por ejemplo, el pueblo sirio pueda liberarse de este dictador, ¿no?, que es sanguinario, como es Bashar al-Assad, vamos, que está, pues, creo que ya ha matado a cerca de 6.000 sirios, ¿no?, y están viviendo una situación trágica, y lo que están expresando son características y valores humanos súper positivos, sobre todo en Plaza Tahrir, en Egipto y en Siria, ¿no?, que si quieres ahora los desarrollamos sí, porque poco. Yo lo que primero quiero saber, ¿qué es Socialismo sí. Libertario? ¿Qué es eso? ¿Por qué este sí. nombre? Bueno, Socialismo Libertario es una organización que llevamos ya 10 años. Entonces, somos una organización revolucionaria, socialista, libertaria. Partimos mucho, por ejemplo, de la España del 36, ¿no?, de la revolución que hubo en España en el 36. Y buscamos la autoemancipación del ser humano. Pensamos que para llegar a eso, pues primero uno tiene que partir de uno mismo, pero también de la relación con los demás, el cambiar las vidas, ¿no?, las relaciones humanas. No pensamos o pedir, no pedimos, por ejemplo, a los políticos, a los estados, que nos cambien tal cosa, porque creemos que la auténtica liberación humana y cómo queremos vivir es partiendo de nosotros mismos, ¿no?, de cómo poniéndonos en común con ideas muy diferentes que podemos tener, pero que podemos vivir en convivencia y bien. Nosotros tenemos una perspectiva de bien común y lo buscamos, vamos, en clave universal, ¿no?, en el sentido de que buscamos para, pues, que se pueda buscar esto, ¿no? Y lo intentamos no en abstracto, que es lo que pueda llegar a ser y tal, sino ya en empezar a partir de cómo podemos cambiar ya en esto. Sí, hay muchas asociaciones o muchos movimientos que llevan luchando muchos años, porque evidentemente esto no viene de ahora. Esto ha sido poco a poco se ha ido creando esta manera de vivir que al final nos ha llevado hasta donde ha rebosado el vaso, ¿no? Entonces de pronto aparece el 15M, ¿no? De pronto aparece este movimiento social, todo el mundo a la calle y todo el mundo alucinado. Claro, a vosotros esto os ha dado mucho más apoyo, mucha más cobertura, y es lo que tú decías, ahora tenéis más personas en las que apoyaros, más personas con las que compartir y más ganas, ¿no? Supongo. Bueno, las ganas las tenemos de siempre. Luego con el 15M sí que es un tema muy, muy largo para poder hablar, porque por ejemplo sí que nosotros hemos visto unas tensiones humanas que se han expresado aquí de necesidad de salir a la calle, de indignación, pero luego sí que hemos tenido, por ejemplo, muchas dificultades en Sol, por ejemplo, para poder difundir nuestro periódico. De hecho, sí que hemos luchado por esto y ha sido significativo, por ejemplo, que estuviera en el centro, en el corazón de Sol, periódicos burgueses como puede ser El País, El Mundo, o también cabida a periódicos más de izquierdas, El Diagonal, y que el nuestro no pudiera estar, que lo ofrecimos y no lo querían en el sentido porque nos acusaban de que somos políticos. Uh-huh. El ser político es una discusión muy larga que para mí, en este sentido no la... Creo que podemos encarnar valores más políticos, pues... Que se han dado, por ejemplo, en el 15M, ¿no? O sea, internamente se han expresado valores políticos, por ejemplo... características como el que somos todos individuos y todo cada uno se representaba a sí mismo, era un poco a mí como el negarme mi identidad, ¿no? Porque yo me declaro socialista libertario, me declaro también con el comité Filastín, que es un comité en defensa de la vida del pueblo palestino. Entonces, claro, yo cuando hablaba me decía, no, pero tú tienes que hablar en tu nombre, y yo decía, ya, pero es que mi identidad, yo como Luismi también elijo el pertenecer a esta organización, a Filastín, a Socialismo Libertario, entonces no es un problema el negarnos la identidad. Es parte de tu identidad. Claro. No es tu identidad total. Sí. Es mi opinión personal, ¿eh? Sí. Yo pienso un poco que lo que se trataba, que a lo mejor no hemos comprendido muy bien, porque sí es verdad que yo también, yo no pertenezco a nada ni nunca he pertenecido a nada, yo como siempre digo, soy de la peña que se tira el rollo, de la peña que quiere hacer el bien, de la gente que está por construir y no por destruir, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que a lo mejor era bueno que nos despojáramos de todo lo que éramos o de lo que venimos siendo para enfocarnos en una cosa en común, que es lo que teníamos todo, ¿no? Que era el que hasta aquí hemos llegado, somos dignos, somos personas y vamos a luchar por eso. Entonces yo creo que no se supo un poco explicar que hacía falta despojarse de todo, de todo lo que es, porque antes que ser mujer, o antes que ser socialista libertario, o antes que ser tal, eres Luismi, persona, una persona con dignidad, ¿no? Pienso que nos ha explicado bien. Ahora con el tiempo, ¿crees que esto es así o no? ¿O sigues pensando que el 15M está radicalizando un poco eso? O sea, yo también me he alejado en este sentido. Desde el 15M ya ahora mismo no tampoco tengo una opinión de qué es ahora mismo, pues cómo está el 15M, ¿no? En este sentido. Entonces, pero vamos, sí que me parece que pueda vivir una crisis ahora en este momento o que se haya venido para abajo, pues haya perdido, vamos... Porque yo, por ejemplo, ya salía, y mucha gente, ¿no? Que hemos buscado la manera de cada uno en nuestras vidas, pues el ser más coherentes con ideas, ¿no? Que tenemos, o sea, si yo busco el bien, pues busco fomentar solidaridad, no lo soy solo en un determinado momento donde hay un estallido social y donde en estos momentos, por eso yo quería hablar también de, por ejemplo, de Plaza Tahrir o de Siria, lo importante que es esta comunión humana, ¿no? O sea, como el salir a las calles, el apoyarse, por ejemplo, valores tan importantes como la unidad, que parece, por ejemplo, en Tahrir o en Siria, con tantas diferencias religiosas, étnicas, de lugares de procedencia, o sea, que está siendo muy... O sea, a nosotros nos está emocionando, ¿no? Como pues los sirios están unidos, ¿no? Para acabar con este régimen, ¿no? A pesar de esta... O, por ejemplo, Plaza Tahrir, como se ven fotos, donde están musulmanes rezando y tienen un cordón humano que lo forman cristianos. O sea, es impresionante esto. Como el acercar a la gente a la plaza, para acercarlo, había siete controles de gente. El último control era pacificación. Era la palabra, pacificación. que se refería a los policías, a los militares, ¿no? Esta era la palabra. Como también es una lógica esta de pacificación que está siendo súper importante en Siria. No simplemente el pacifismo en sí, sino el buscar, el defender la vida, ¿no? El cómo podemos defender la vida. A pesar de una lógica bélica, armada, pues el decir, el cómo se puede pensar esto mejor, pero sí que hay un... no quieren entrar en esta lógica armada, como por ejemplo ocurrió en Libia y luego posibilitó que la OTAN entrara, porque esto también la coordinadora de comités locales sirios lo ha dicho, ¿no?, en sus textos, que no quieren una intervención militar porque sabe lo que conlleva. Claro, sí, lo que ha pasado en Libia y lo que suele pasar cada vez que hay intervenciones militares, claro. ¿No? No hay más que ver Afganistán o Irak o esperemos que no, pero sí, que en Irán ya están enredando, ¿no? Porque... claro, entre otras cosas partimos de la base de que uno de los negocios más fundamentales que ahora mismo hay en el mundo es el de las armas, ¿no? En algún sitio tienen que tirar los pepinos para rentabilizar, ¿no? Entonces aprovechan cosas como estas, ¿no? Pero sí, la vida para humana no salirnos... importa muy poco. Sí, sí, no, nosotros no somos nada, o sea, somos nada. Que yo pienso en un momento determinado, bueno, y si nos fuéramos todos este 99% de repente, ¡buf!, desapareciéramos, ¿qué iban a hacer ese 1%? ¿Qué iban a hacer? Imaginamos que desaparecemos nosotros, el 99% que no somos necesarios. ¿Qué iban a hacer el 1%? ¿De dónde se iban a enriquecer? ¿A quién iban a tirar bombas? ¿A quién iban a someter a la esclavitud con los trabajos? Que no sé, es una de las cosas que no sé si ellos se han parado a pensar. Pero bueno, volvamos al tema de la labor que estáis realizando y demás. Entonces, ¿qué más se podría hacer para ayudar a estos pueblos? Nosotros pensamos, o sea, desde aquí, yo por ejemplo tuve una tensión de ver y de lo que estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, pues yo hace un año, por ejemplo, estaba en las concentraciones aquí en Madrid del pueblo egipcio, porque también quería saber, con las noticias, lógicamente no te enteras muy bien de qué puede estar pasando, ¿no? Entonces sí que nos parecía importante el estar allí, el solidarizarse con el pueblo egipcio y apoyarles, ¿no? A mí me interesaba también el preguntar, el que me contaran si tenían contacto con familiares, qué estaba pasando allí. Entonces, nuestra labor, a nosotros nos parece muy importante mostrar esta solidaridad, este apoyo a, por ejemplo, a egipcios sirios que están aquí, que están muy solos realmente y que necesitan, por ejemplo, el apoyo de mucha gente, ¿no? También como nosotros hemos buscado el concienciar de que desde abajo se puede construir otra alternativa diferente. O sea, luego cómo se expresa esto es muy complicado, lógicamente, como la vida misma, pero sigue creando desde abajo comuniones libres, ¿no?, de personas. Por ejemplo, que crean grupos, ¿no? Pues como Marcelo antes comentaba, ¿no?, de la redada, la importancia de que haya personas que tienen una solidaridad hacia inmigrantes, ¿no? O sea, que... y lo importante que sería, pues, el partir en este sentido, por ejemplo, del que todas las personas deberían de tener el derecho a la vida, ¿no?, el derecho a poder moverse por cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, como para, por ejemplo, en este sentido, para nosotros los estados ya son racistas en su naturaleza, ¿no?, porque tienen unas fronteras que, claro, que provocan, ¿no?, que muchos hermanos nuestros inmigrantes pierdan la vida, ¿no?, intentando cruzar las fronteras, ¿no?, que precisamente en muchos casos tienen que ir a Europa o a Occidente, ¿no?, porque han destrozado estos estados. Sí, sí, sí, es el... han robado su riqueza, sus tierras y han creado conflictos armados, vamos. Evidentemente. El colonialismo, o sea... ya lo decía John Lennon, imagine, sí, there are no countries, sí, sí, ¿no? Entonces, quería comentar un momento. Sí, en sí, el no, acto está... público, a mí me está pareciendo muy bonito construirlo también con la Asociación del Pueblo Sirio, que todos los domingos se concentran enfrente de la embajada de Siria a la 1:30, que está en el Paseo del Prado. Sí, aquí han venido muchas veces. Venido, ¿no? Sí, hemos estado con Siria, con Egipto, con el movimiento 20F, sí, de Marruecos, sí, sí, porque pensamos que esto es una cosa que ya empieza a ser mundial y que hemos empezado a ver la necesidad de unirnos todos para luchar todos contra, claro, lo que nos está, sí, sobre, sí, todo, sí, acabar con estos asesinatos, porque son asesinatos. Y con estas personas, sí, sí, que tienen, sí, esa sangre fría, claro, y, claro, y esa poca humanidad, y yo empiezo a pensar que es una enfermedad. Sí, sí, sí. Vamos, yo he visto con mis ojos los domingos cómo de la embajada siria han bajado a amenazar a sirios que se estaban manifestando con una dignidad, un coraje impresionante, pues diciéndole, sabemos dónde está, tenemos control a tu hermano, a tu padre, ten cuidado y tal. O sea, esto lo hemos visto, vamos, con nuestros ojos. O cómo han perseguido también a alguna compañera siria al trabajo, a sus casas. O sea, de... así. Así. Y luego aquí, pues los gobiernos... miran para otro lado. El gobierno Zapatero intentó dar incluso... no se lo explicaba, decía, yo quería... yo daba asilo, ¿no?, a Assad, pero si no hubiera, no hubiera pasado nada. Así como le parece bien dar asilo a un... a un... ¿no? A un criminal, a un asesino, vamos. Es la... sí, bueno, pues como también en su momento les daban a Gaddafi cosas y intercambiaban cosas, como quien intercambian cromos, y realmente lo que están intercambiando es vidas. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Vamos a recordar que este acto público se realiza el 5 de febrero a las 11 horas en el Instituto Lope de Vega de Madrid, en la calle San Bernardo número 70. Y bueno, pues que muchísimas gracias por estar aquí, Luismi. Aquí están los micrófonos para cuando queráis. Y si queréis, bueno, venir a contarnos las cómo han ocurrido estas jornadas y demás, pues aquí están los micrófonos para cuando queráis. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luismi. Hasta luego. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. todos los viernes en Ágora Sol Radio, la mejor música negra. Sol Kitchen. Y bueno, pues ahora nos vamos a hablar con Laura Honrubia, que es del grupo Dale al Aire. Entonces, buenas tardes, Laura, bienvenida a Agora Sol Radio. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me han dicho que tú cantas divinamente. Bueno, ahí se hace lo que se puede. ¿Y tú sabes que nosotros aquí hacemos cosas en directo? ¿Te lo han dicho? Sí, sí que me lo han dicho. Y de hecho la idea era venir más acompañada, pero no ha podido ser. No ha podido ser, vaya por Dios. ¿Y tú nos cantarías a capela? Pues claro. Pues dale. Madre mía, ¿y qué os canto yo? Lo que te apetezca, lo que te fluya, lo que te nazca del alma. Un trocito de una de las canciones nuevas que dice: para los que me oyen, para los que no me oyen, yo canto. A ti que pones la mano en mi garganta, te canto. Y aunque no puedas oírme, tú me escuchas tanto. Yo ya me he animado, ¿eh? Hasta una coplilla, os canto luego. Divinamente, pues claro, si es que así, esto es así, mejor así de sopetón. Pim, pam, pum, estoy en la radio y canto y ya está, porque pues claro, paso y tienes sí. Un micrófono aquí, ¿qué por más supuesto. Necesitas? Ah, bueno, si sí, necesitas al de la guitarra sí, española, claro. Jorge Escudero. Necesitas a Fouad Hamoumi, el cajón. Uy, este toca un montón de cosas, cajón, darbuka, bongos, percusión árabe. Y luego tenéis una persona que interpreta todo lo que hacéis en lenguaje de signos. Háblanos eso de este es. Grupo, Laura, que mayormente estás aquí por esto. Pues sí. Bueno, pues Dale al Aire comenzamos en 2004. Sí que es cierto que bueno, a lo largo de los años pues la formación ha ido cambiando. Pero bueno, por ejemplo, Jorge Escudero y yo misma en este caso nos hemos mantenido a lo largo de estos años. Y bueno, desde hace 3 años pues se incorporó la idea, no exactamente María Quintas como intérprete, pero sí la idea de llevar intérprete de lengua de signos a nuestros conciertos, pues por un lado porque convivimos muy de cerca con personas sordas y bueno, pues por convicción, por reivindicación y porque entendemos que la música pues también tiene que ser accesible para las personas sordas en este caso. Por supuesto que sí. Vosotros hacéis una mezcla de flamenco, folk, jazz, de un montón de influencias musicales. ¿De dónde viene esto? Mucha mezcla, pues viene de toda la gente, ¿no? que estamos en el proyecto. Entonces la verdad que a medida que han ido entrando y saliendo personas, pues cada una ha ido dejando un poco pues su influencia musical, ¿no? Y intentamos fusionarla de alguna manera. Tenéis 2 discos, me han dicho aquí los chismosos que me hacen el guión, y que lo habéis autogestionado. Sí. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, eso se hace con poco dinero, porque lo de complicado, pues con muchas ganas, ¿no? Y sobre todo, pues eso, a veces pues ahorrando un poquillo de dinero, pidiendo a la familia, grabando en casa los CDs, tirando mucho de los favores de los amigos y luego, bueno, pues vendiéndolos en los conciertos y todo eso. ¿Y vendéis? Pues sí, la verdad que hemos vendido 400 copias en el primero y 500 en el segundo. Oye, o sea, pero eso ya, uy, pero que eso no ya nos es podemos un CD de platino. Nada. Pues fíjate, casi. Por lo menos de aluminio. Hombre, seguro. Tal como con lo que está cayendo, hija mía, con lo que está cayendo. Pues sí. Y nos pidieron más, lo que pasa, como no tenemos dinero para hacer más copias. Ay. Pues, pero no porque no quieran. Ya estáis poniendo una hucha, un cazo o un sombrero. Para que esto vaya más, pero es muy, o sea, es una buena noticia, quiero decir, a mí me alegra muchísimo, ¿no? Porque sí. Primero porque se está viendo gente que cuando realmente quiere hacer algo lo hace. Y que como lo hace con tanto cariño y con tanto amor, sí. Pues salen cosas muy bonitas. Y claro, los que no nos gustan, la gente que hace cosas bonitas, pues es muy generosa. Y me estoy enterando de un montón de iniciativas que ya las contaré aquí, ¿no? De iniciativas que están haciendo de cara a los artistas, ¿no? Que han comprendido que el obligarte a ir a un sitio y pagar una entrada por un cubata, que generalmente será de vete tú a saber qué calidad de alcohol, porque luego te duele la cabeza un montón, no se sabe por qué. Y se han dado cuenta de que la iniciativa de decir, no, ven, pon lo que quieras y disfruta del espectáculo y disfruta de la cerveza o de lo que tenemos aquí. Aquí hay un bote. Tú vienes, pones. Y claro, es sorprendente porque la gente voluntariamente dice, o sea, como se siente libre y como además está disfrutando, voluntariamente pone dinero, cada uno en la medida de lo que pueda. Eso es. Entonces, ni está limitado el artista porque está recibiendo por su trabajo, ni está limitado el que va a verlo porque no depende de su... De tengo bolsillo, puedo verlo, no tengo bolsillo, no puedo verlo, ¿no? Efectivamente. Así que es que está muy bien, ¿eh? Parece que íbamos lentos, que decían, no, es que vamos... No, estamos creando mucho y progresando mucho y en muy poco tiempo. Eso es. Habéis tenido grandes músicos en uno de vuestros discos que se llama Prefiero tener mi tiempo. Qué bonito. Claro. Qué bonito, prefiero tener mi tiempo. Yo también. Y cada vez más, además. Claro que sí. Grandes músicos, como decía, como el cubano Emilio Ibáñez, Óscar Gallardo, y bueno, ¿qué se siente cuando vienen artistas a roparte, a acompañarte? Pues bueno, por un lado mucha alegría, mucho agradecimiento, mucho tembleque a veces, porque dicen, madre mía, ¿no? O sea, son músicos que realmente pues acompañan a gente muy profesional y bueno, no sé, sobre todo gratitud, ¿no? De que quieran compartir y apoyar el proyecto. Acabáis de grabar un CD y un DVD en la sala Clamores, titulado Ojalá. Colaboración de distintos artistas. Sí, ha sido... Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá, por ejemplo. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Ojalá podamos vivir más coherentemente con lo que sentimos. Ojalá podamos estar aquí un día y otro día y otro día y sentirnos bien. Ojalá que la gente mire, pues eso, ¿no? No solamente ojalá a su ombliguito, ¿no? Sino también un poquito... Que mire al interior de las personas. Eso es. Que se olvide del envase, que al final se queda chuchurrío, que ¿verdad? Pues vamos a escuchar algún tema de Dale al Aire, a pesar de que nos encanta que nos lo cante ella, pero nuestro Richie nos pone ahora mismo un tema, ¿verdad? Dale, compañero. Desde lejos, con el mar en tu maleta, el corazón en pedacitos, la foto de tu gente, que se queda. Con un sueño y te despiertas en una cama fría en un mundo que te aleja. Somos del mundo, porque ser solo de un lugar. Si somos del mundo, porque ser solo de un lugar. Somos del lugar donde nos sentimos vivos. Somos del lugar donde tú y yo convivimos. Del lugar donde tú y yo compartimos, somos del lugar donde libres existimos. Esperanza para enviársela a tu familia, depender de unos papeles es jugar con tu vida, con sus vidas. Del mundo, porque Yenen alek josan la yo. Benen der la yo. Benen lak la yo. Lolu amna ñu mu lejeel. Somos gente del mundo. Ojalá que vuelvas aquí con Jorge Escudero, con Fouad, con María Quintas, porque mira, ahí tenemos una cámara que si queremos podemos vernos todos en TDT. Y a mí me encantaría que volváis para que esa cámara pueda ver este espectáculo tan maravilloso que hacéis de música y con María Quintas interpretando. Será un placer estar aquí, de verdad. ¿Y por qué no te oigo? A ver, asúmate aquí un poquito. Porque me acerca poquito. Ahí. Decía que será un placer enorme estar aquí porque además a ellos les hubiera encantado y no han podido, pero vendremos. Pues les hemos puesto falta, se lo dices. Que, se lo diré, que se tienen lo diré. Un punto negativo. Tenéis unas letras muy reivindicativas y muy humanas. Sí. ¿A ti te lo ha parecido? Sí, no, me lo han contado. ¿Te lo han contado? Me lo han contado. Yo es que luego escucho, ¿cómo es esto? En diferido. En diferido. O en indefinido, como dicen algunos. Yo escucho luego en diferido porque estoy aquí al plato y a las tajadas y no me da tiempo a saborear ciertos momentos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, o sea, no sé si también, bueno, el trabajar en lo social, yo soy educadora social, entonces sí que he trabajado con distintos colectivos y eso sí que creo que me ha servido mucho de fuente de inspiración, ¿no? Para escribir sobre cosas diferentes, que pues eso, ¿no? Que no sea, pues eso, el me he enamorado, me han dejado y ya no puedo más. Que es muy importante abrir, para la vida también, social. Por supuesto, pero que además hay otras realidades. Y además, muchas muy olvidadas que creo que es importante sacar. ¿Y escribes tú? Sí. ¿Escribes tú todas las letras? Con la mano izquierda. ¡Qué bueno! O sea, que es que no solo interpreta con esa voz tan maravillosa que hemos escuchado, sino que además escribe estas cosas maravillosas. Estábamos hablando aquí con todos estos compañeros que están aquí de este cambio que parece que explotó el año pasado y que esperemos que siga fluyendo, ¿no? Uh-huh. Cada uno en su vertiente y cada uno luchando a su manera, pero que no perdamos el objetivo común que tenemos Eso todos, es. Que es reivindicar que somos personas. Por supuesto. ¿No? ¿A ti cómo te pilló esto? Pues a mí me pilló que un día yo estaba sentada en el sofá y ponen las compañeras la tele y dijimos, hostias, madre mía, ¿no? Y me quedé flipada, ¿no? O sea, me quedé diciendo, pero Dios mío, ¿no? O sea, esto es verdad que está pasando, ¿no? Es como esa cosa, ¿no? Que una tiene siempre, ¿no? De me gustaría ir, me gustaría reivindicar, me gustaría decir, ¿no? Pero que al final, como hormiguitas, acabamos yendo a nuestro trabajo, a donde sea, ¿no? Y de repente ves que los otros o las otras han salido y tú te ves que no has salido. Entonces yo creo que eso es una llamada impresionante, ¿no? De decir, hay que espabilarse, ¿no? Entonces me pilló así, la verdad, no sé. Y fue como un subidón, ¿no? Totalmente. A mí Entonces me pasó dije, igual. Pues para la calle. Vamos a mí ya. Me pasó igual. De pronto fue un subidón. Dije, ay, no estoy sola. Está Totalmente. Todo el mundo. Y ay, qué bien. Esta es la buena. Esta sí que es la buena. Eso es. Yo pienso que esta es la buena. Yo pienso que también. ¿Tú qué opinas, Luismi? Ay, ¿Esta no. ¿De qué? Esta la buena, este ímpetu que tiene la gente para decir hasta aquí hemos llegado, sí. Que vamos a cambiar esto, que vamos a darle la vuelta como un calcetín a la cosa, porque si no, no podemos avanzar más. Debemos pensar más en común. En común, yo, en común, ¿no? Estamos pensando, por eso te pregunto, sí, claro. Sí. ¿Y tú qué dices, Raquel? ¿Es la buena o no es la buena? Yo creo que sí, o cogemos esta o si no... O se va el tren. O se nos va, efectivamente. Pues... Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Nos encanta esa voz muchísimas que tienes, gracias, nos encanta. A vosotras. Y te esperamos porque queremos con musiquita en directo para que pues disfrutéis claro que también. Sí, porque me he sentido más solilla, bueno, porque ha venido mi amiga Marga a acompañarme. Pero... Marga, que no tenemos micrófono. Hija, es que no, tenemos cuatro micrófonos es nada más. Que hoy, pero hoy venía un poquillo cortadilla. El próximo día ya verás que. Nosotros necesita... también tenemos que poner el cazo para, ¿sabes? Para autogestionarnos. Y no, entonces, en serio, que de verdad que muchísimas gracias. Hombre, que, a ti, por favor. Que ha sido un placer y de verdad que para la próxima vez que vengamos con y te despides de nosotros con ahí al micrófono con alguna otra. Me despido con arrancada. con un trocito copla. Dale. ¿Vale? Dale. Y os la dedico. Y a tu vera. Y tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día en que me muera. Muchos besos, guapos. Ole y ole, y nos la ha dedicado. Ole y... Y nos la ha dedicado. Pues claro. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Luismi. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Marga. El próximo día te preparamos un micrófono ahí para que tú también intervengas. Y, Piloto, ponnos un poquito de música o algo. Palabra, un gesto, una mirada, un lapicero, para juntos dibujar el mapa que nos lleve hacia tus sueños, a los que puedes alcanzar y a los que no te los quite nadie, por lo menos mientras duermes. Y si ya no es suficiente medir el coeficiente, háblame de capacidades diferentes, pero un mismo corazón que siente. Y tú que crees que no puede, y a ti que presumes, te diré de qué careces. Y este alma te invito a un lugar, a solas a llorar tus penas, las que llevas dentro y viertes sobre los demás, y mírales con su sonrisa para regalarte. Solas a llorar tus penas y las que llevas dentro, y viertes sobre los demás, y mírales. Hay miradas que desarman. Diré que he visto mil colores en sus ojos, les he visto enamorarse, les he visto más felices de lo que pueda ser yo en este mundo de capaces. Y tú disfrutar de la riqueza de ser diferentes, te digo y te grito, tonto, tonto tú. Te invito a un lugar, a solas a llorar tus penas, las que llevas dentro y viertes sobre los demás, y fíjate, hay miradas que desarman. Solas a llorar tus penas y las que llevas dentro, y viertes sobre los demás, y mírales. diferentes, pero un mismo corazón que siente. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Bueno, y antes de despedirnos vamos a ir con los eventos y las noticias y con los actos que hay programados en estos días, y vamos a empezar con una concentración que hay en la Plaza de Sol en apoyo al pueblo marroquí. Para ello tenemos a Amina Asa al otro lado del teléfono. Amina, buenas tardes, ¿me oyes? Hola, buenas. Amina. Hola. Te oigo un poco de lejos. ¿Ahora? Sigo oyéndote lejos, un momentito. ¿Amina? Sí. Yo la oigo muy bien. Sí, pero es que nosotros te escuchamos muy lejos. Algo nos pasa con la tecnología. Bueno, decía, en el momento que podamos conectar con Amina, que parece que tenemos problemas de no escucharla a ella, porque ella sí que nos escucha perfectamente. Porque hay una concentración, decíamos, en la plaza, en la Puerta del Sol, en apoyo al pueblo marroquí, y Amina pues es un miembro del movimiento 20F de Marruecos, que nos puede informar muy bien de cómo se va a desarrollar esta acción en el día 5 de febrero. Amina, me dice el técnico que esperamos. Bueno, mientras solucionamos los problemas técnicos. Mientras solucionemos los problemas técnicos, decía, para no dejaros ahí en el suspense. Bueno, esto ya no nos pasa tanto, ¿eh? Queremos decir que realmente estas cosas de que se nos caiga la emisión y demás cada vez pasan menos, pero sí que seguimos teniendo problemas técnicos de vez en cuando, y esperemos que cada vez sean menos. Por eso decía que mientras tratamos de solucionar el problema de comunicación con Amina, ¿sí? Sí, hola, ahora. Bienvenida, Amina. Qué susto teníamos. Muchísimas gracias. Ha costado. Ha costado un poquito, pero tenemos aquí un piloto que es un manitas. Decía, Amina, que hay una concentración y que nos cuentes, porque tú perteneces a, eres miembro del movimiento 20F. Sí, exactamente. Bueno, primero quería darles las gracias en nombre del movimiento de febrero de Madrid por invitarles una vez más. Y sí, que tenemos una manifestación, pues. Bueno, este domingo, y que bueno, que es una manifestación convocada convocada durante este año. Aquí estoy. Hola. Y se nos ha caído la comunicación. Ese tutu no me suena bien. Bueno, pues intentaremos hacerlo al final del programa. Quería decir que bueno, vamos a contaros que hay un periódico, Madrid 15M, que sale ya sale del horno en breve, y la presentación del Madrid 15M tendrá lugar el próximo sábado 4 de febrero a las 12 del mediodía en el centro autogestionado El Eco, calle Algorta, semiesquina con calle Pedro Díez, metro de Oporto, por allá por la calle Matilde Hernández, por ahí está este lugar. Y en estos momentos, mientras os leo esta nota de prensa, el periódico Madrid 15M se encuentra en máquinas, a punto de finalizar la impresión de la tirada de 20.000 ejemplares prevista para el número cero. Este rotativo, que nace a partir de un proyecto presentado en la Asamblea Popular de Villaverde y que a día de hoy ya ha sido aprobado por 11 asambleas del movimiento madrileño, pretende difundir una imagen real del mismo entre la ciudadanía, a la par que servir como herramienta de información y cohesión dentro del conocido como Movimiento 15M. El periódico no tendrá ni director ni editorial por considerar que nadie puede hablar por el movimiento, excepto el propio movimiento, a través de sus asambleas. Parece ser que ha habido unos disturbios en Senegal después de que la candidatura del cantante Josu Nadur sea vetada. Si bien hacía un par de semanas nos hacíamos eco con alegría de la candidatura del músico Josu Nadur a la presidencia de Senegal, esta satisfacción se ha visto empañada por el veto que le ha impuesto el Tribunal Constitucional de su país. Sin embargo, el actual presidente, con dos legislaturas en el poder, Abdoulaye Wade, constitucionalmente no puede presentarse a una tercera. Ha sido autorizado a presentarse, lo que son las cosas. Así que nuestro apoyo al pueblo senegalés y a Josu Nadur, y no tenemos comunicación con Amina, ¿no? ¿Sí? ¿Sí tenemos? Sí, sí, hola, buenas tardes. ¿Qué pasó hoy? Pues no sé, igual hemos tocado un botón, Amina. Pues vamos a cerrar contigo el programa, así que cuéntanos, vale, nos perfecto. Estabas diciendo, sí. Vale, perfecto. Nada, que decía que la manifestación de este domingo pues en Puerta del Sol pues forma parte de unas jornadas de trabajo que hemos convocado para este fin de semana, que sería para los días 4 y 5 de febrero, y que sería para el sábado y el domingo. Pues en principio el sábado pues vamos a celebrar una reunión en la que hemos invitado a distintas coordinadoras del MTF en el extranjero, además de unos comités de apoyo al movimiento y también de otros organismos sociales de ámbito social, vamos. Entonces, la manifestación del domingo es una manifestación más que hemos organizado a lo largo de este año en Puerta del Sol. Y nada, pues es un acto a través del cual pues intentamos pues mostrar nuestro apoyo al pueblo marroquí, a nuestro pueblo, y en su lucha por la libertad y la dignidad. Y para mostrar también nuestro compromiso y apoyo incondicional al movimiento dentro de Marruecos, que no está siendo la verdad fácil para los militantes del 20F dentro de Marruecos llevar a cabo la lucha pacífica, pues sin ser perseguidos ni detenidos, pues algunos compañeros nuestros pues detenidos, encarcelados, no justamente por unos delitos que obviamente pues inexistente, vamos. Entonces, más o menos que en eso consiste la manifestación, la verdad. Y además porque en breve va a ser un año del movimiento, ¿no? Del movimiento 20F, ¿se va a cumplir un año? Es verdad, pues justamente la verdad que nos quedan, 20 días que vamos a cumplir un año. Y la verdad eso también, pues esta reunión que vamos a organizar el sábado, pues nos va a servir por lo menos en un principio para hacer un balance general de un año de lucha, pues para, de lucha también, de manifestaciones semanales que durante un año hemos hecho, pues para nosotros pues supone un año de sacrificio, sobre todo para los militantes del movimiento que están en Marruecos y que están han sido encarcelados pues injustamente obviamente y otros presos también que algunos que están ya liberados y otros ya que siguen presos. Y pues más o menos es lo que consiste también la jornada que vamos a hacer el sábado, y también que vamos a concluir pues estas dos jornadas pues con esta manifestación. Es decir, de alguna manera seguir haciendo visible todos estos movimientos que están surgiendo en todos los pueblos del mundo, gracias por esto, ¿no? Estáis en apoyo para hacer visible, porque en Marruecos siguen trabajando el movimiento, ¿no? Pues exactamente, la verdad, pero porque encima la verdad que actualmente pues la situación actual de Marruecos es un poco complicada, porque por una parte pues las autoridades y el gobierno pues están intentando vender una imagen falsa de a los demás países, una imagen de un país que está llevando a cabo una serie de reformas drásticas en todos los sectores, tanto pues a nivel institucional como social, económico, legislativo. Pero al mismo tiempo pues se sigue deteniendo a diario a muchos militantes, tanto del movimiento como a periodistas, artistas, incluso pues también a compañeros nuestros también de asociaciones de los licenciados parados. Entonces, por una parte, entonces para ellos están hablando de la excepción marroquí, pero para nosotros no percibimos ningún cambio serio. Entonces, ¿qué nos puede hacer creer un nuevo Marruecos o de este Marruecos de que ellos hablan? Pues Amina, ya sabes que nosotros encantados de hablar contigo para que nos cuentes que apoyamos a todos los movimientos del mundo que están en la calle para pedir por esta dignidad, por esta libertad, por esto que nos merecemos. Gracias por haber entrado en los micrófonos de Agora Sol y recordamos a todo el mundo que esto ocurre el domingo 5 de febrero a las 12. ¿No es así, Amina? Exactamente, pues animamos a todo el mundo que nos pueda apoyar y que pueda unirse a nosotros, y también para la gente que quiere participar en la jornada que vamos a organizar también el sábado, que sería pues el sábado 2, el 4 de febrero, de 5 a 8, pues en la antigua Tabacalera, pues de Embajadores. Pues ahí queda la convocatoria y la invitación de Amina a la que esperamos que acudamos todos. Muchas gracias, Amina. Perfecto. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y bueno, pues ya ha llegado el momento final de dejarlo aquí. Es increíblemente estamos siendo muy puntuales. No nos podemos ir sin decir una frase bonita, una frase que ya dijo alguien hace mucho tiempo y que nosotros las vamos a empezar a volver a recordar, ¿no? Porque parecen que se olvida, ¿no? Como la democracia de Grecia, que parece que se ha olvidado. Esto lo dijo Aristóteles. El único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Así que aquí los dejamos un miércoles más. Os esperaremos el próximo miércoles a la misma hora aquí en Agora Sol Radio.